Rodolfo Walsh, Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Un adelantado, Rodolfo, al hablar de monopolios, al hablar de ecología, al hablar de las cuestiones económicas como lo que más daño le hacía al país en esos momentos, luego de haber enumerado las formas en que se torturaba a los secuestrados durante el último proceso militar, pero dejando en claro que lo que más le afectaba al país y lo que dijo también Ricardo en el bloque anterior, el trabajador de Canal 13, el fin último del proceso fue desmovilizar a los trabajadores argentinos, invirtiendo la ecuación por los porcentajes de trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, antes y después del proceso. Nos parece que Walsh la vio antes que todos. Esto se escribió a solo un año del gobierno militar, en el 1977, y echa por tierra a mucha gente que dice que no sabía nada y que no se hablaba y que no se sabía las desapariciones hasta bien entrado el gobierno militar. Esta semana se celebró el Día del Periodista y para continuar charlando con compañeros periodistas es que estamos en comunicación con Gustavo Massimino, que es delegado sindical de ANSA, la agencia de noticias italianas. Buenas tardes, Gustavo. Te saluda José. Me acompaña aquí Hernán. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Buenas tardes. Hemos sabido que desde la agencia ANSA están poniendo trabas a la reunión por paritarias. Contanos en qué situación están laboralmente. Estamos reivindicando la paritaria de prensa escrita que se firmó después de 37 años de la UDBA con las cámaras, y aparte de la paritaria de prensa escrita, reivindicando atrasos salariales, por lo cual hay una reunión el lunes que viene en el Ministerio de Trabajo a las 13:30, y sabemos que el gremio ayer tuvo una reunión con el ministro Tomada, donde iba a llevar el caso de los varios medios que les cuesta aplicar la paritaria y también de las agencias internacionales como nuestro caso. Gustavo, ¿hace cuánto tiempo que intentan tener reunión paritaria en ANSA? Mirá, nosotros tuvimos un acuerdo el año pasado. Lo que pasa es que los últimos años, desde la última crisis, fue bastante traumático porque tuvimos recomposiciones que no fueron periódicamente uniformes. Llegamos a estar hasta 36 meses sin ningún tipo de adecuación. Entonces se juntaron bastantes atrasos, algunos temas del convenio que hay que cumplir cabalmente, que se perforan los pisos, y ahora se junta esto de la paritaria. Entonces reivindicamos recuperar el salario básico y aparte enganchar con la paritaria para tener una cierta tranquilidad y las cosas sean, digamos, como tienen que ser y no con la costumbre de las agencias que tratan de manejar las cosas con sus tiempos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores laburan en la agencia aquí en el país? Y 27 compañeros. Son 27 compañeros. Vos sos uno de los delegados. Soy el único delegado por la cantidad de empleados que tiene la empresa. ¿Y cómo es el laburo, la relación delegado-sindical-empresa? Recién hablábamos con un trabajador de Canal 13 y se le hace bastante difícil a los delegados poder constituirse en delegados y poder tener actividad sindical dentro de la empresa. ¿Cómo es el caso de ANSA? No, por suerte nosotros tenemos una organización bastante asentada y la empresa no ha puesto ninguna objeción a ese tipo de cosas. El único tema es tratar de que la empresa entienda que las metodologías en la legislación laboral en la Argentina es sentarse todos los años a dialogar, interpretar las cosas cabalmente como son acá y no como suelen hacer las agencias internacionales, que dicen, bueno, en Italia es de tal manera o en España es de tal manera, y bueno, adecuarse, ya te digo, al convenio, al estatuto cabalmente, uh-huh, y tratar de ver si, bueno, pasamos en limpio de esto, ponemos las cosas, ordenamos las cosas, y de una vez por todas se puede pasar un poco del estado de angustia social que hay ahora al estado de paz social para trabajar tranquilo. Gustavo, calculamos que las excusas que pone la empresa ANSA para estar en la situación en la que están, ¿tendrá que ver con la crisis europea y toda esa historia, o es alguna otra cuestión la que plantean ellos? No, mira, la relación es tipo la metrópoli con la colonia, como era Roma hace 2000 años, porque para nosotros el ajuste empezó en 2002, o sea, bastante antes que Europa, y aún así nosotros sabemos cómo es la crisis europea, la entendemos, pero yo pongo un ejemplo que es muy simple. Si vos financiás una estructura de la agencia en el exterior, en moneda dura, en este caso el euro, y el euro se apreció 6 veces frente al peso, la central latinoamericana de ANSA en Buenos Aires poco puede afectar el presupuesto de ANSA Roma. Claro. Claro. De manera que invocar la crisis europea, nosotros lo entendemos, si hubiera sido desde el año pasado, pero yo entré a trabajar en eso hace 20 años y siempre me dijeron que no había que pedir una moneda más porque siempre estábamos en crisis y a punto de cerrar. De manera que es un argumento que no lo compramos y lo que estamos tratando es de equiparar las cosas, porque te puedo dar como ejemplo la discriminación que hay entre contratos italianos que se desempeñan en Buenos Aires y contratos argentinos, al punto de que el año pasado tres contratos italianos le costaron a la empresa lo mismo que 23 contratos argentinos. Gustavo, ¿cuáles son los pasos que tienen previsto para resolver este conflicto? ¿Cómo lo ves en el corto plazo? Tuvimos hasta ahora, desde marzo, semanas de paros parciales por turnos. La otra semana hicimos un paro de una jornada completa. Y el martes hicimos una jornada de divulgación, si se puede llamar así, una acción sindical en la puerta de la Embajada de Italia, que se celebraba el Día de la República, y pasamos volantes, pusimos un cartel, salimos un poco de la dinámica habitual de los paros y aspiramos a que el lunes próximo, según lo que anticipó la empresa, haya una propuesta salarial seria, que después discutamos en asamblea y eventualmente, bueno, demos nuestra opinión. Gustavo, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde FM La Tribu. Feliz día. Feliz día pasado del periodista y, como siempre, saben que ante cualquier inquietud tienen aquí un micrófono abierto. Yo te agradezco mucho la atención y estoy a disposición de ustedes cuando quieran. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Que salieron mal en la pared, ahora viven colgadas, burlaron la imperfección que no siempre termina en el tacho. Éramos dos paraguayos bebiendo después de la obra, la noche en sillón nuestros burros de dientes postizos, borrachos, borrachos. Hay que ver las cosas que hace uno por ser otro. Suena en Rebeldes Estereotipos Fotocopias, de esta banda platense amiga de la casa, Orquesta de Perros. Hay que ver las cosas que hace uno por ser otro. Hola, ma. Hola, mija. Hola, ma. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. Yo conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes Estereotipos. Todo nos pertenece. recta final de Rebeldes Estereotipos aquí en FM La Tribu, 16 horas 51 minutos. Y como nos gusta hacer de vez en cuando, lo hemos sumado a la mesa del programa a nuestro amigo y compañero Maxi Diomedi de Patologías Culturales, que en 10 minutitos va a empezar su programa de día sábado, que viene a ser hoy. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Todo bien? Bien, para mí también es un gusto charlar con ustedes. Feliz día antes que nada. Gracias, igualmente. Igualmente. Hemos tenido algunos entrevistados que andan, periodistas que andan con quilombos laborales. Me pareció que era la mejor manera de llevar al aire esto del Día del Periodista, ¿no? Más que traer luminarias, tratar de traer luminarias que... Sí. Vos sabés que yo voy a empezar hablando un poco de eso. Pero en el sentido de que yo no sé muy bien qué es lo que hacemos. Últimamente me está costando definirme a mí. Si a mí me preguntan, ¿sos periodista? ¿Qué sé yo? ¿Sos un divulgador? ¿Es lo mismo ser divulgador que ser periodista? ¿Ser un...? Claro, porque cuando uno escucha... Hoy estaba leyendo la contratapa de Bayer, en Página 12, ¿no? Y vos escuchás a esos tipos, o escuchás a... Lees las cartas de Rodolfo Walsh, decís, ahí hay un periodista, ¿no? Esos tipos que llevaban la investigación hasta las últimas consecuencias. Incluso cuando las últimas consecuencias, como sucedió, podía terminar siendo la vida. Y lo que uno hace, no sé, me parece, en el caso mío, no en el de ustedes, pero en el mío, me parece que es, o nuestro, que es otra cosa. Y es un poco de lo que yo iba a empezar charlando en el programa. Quizás sea más divulgador, ¿no? Yo lo que decía, o lo que voy a contar, es que a lo mejor es más amor al arte. Lo que pasa es que uno... Al arte, entendido como se entiende socialmente el arte, ¿no? O sea, amor a la música, a la poesía. Claro. Eso es lo que nosotros hacemos en el programa. Lo que pasa es que uno tiende a pensar al periodismo como esa actitud comprometida donde uno... de denuncia. Al periodista como un denunciador. Y no siempre tiene que ser así. O sea, en una de sus facetas el periodismo denuncia. Pero en otra de las facetas el periodista cuenta. Claro, y ahí contar donde... y divulgar, creo que no hay mucha diferencia. Claro, y ahí se relaciona más con el oficio, ¿no? Porque también está bien entenderlo al periodismo como un oficio. Del tipo claro. Que va, recaba la información que tiene que recabar, vuelve, se sienta en el caso del periodismo gráfico y escribe lo que tiene que escribir. Punto. O sea, porque contamos a Bayer y a, obviamente a Bayer y a Walsh como dos ejemplos de un periodismo comprometido, un periodismo que denuncia en momentos que era muy difícil denunciar y en momentos donde era mucho más difícil que ahora, o no sé, a lo mejor, acceder a la información, a los datos. Claro. Qué difícil es encontrar periodistas de esa talla hoy, ¿no? La verdad que, no sé, creo que me sobran los dedos de una mano para mencionar algunos que mínimamente se le puedan acercar, pero digo, cuando uno escucha a algunos, comillas, grandes periodistas que se quejan porque no pueden preguntar, y cuando sí. Le preguntas, bueno, ¿qué preguntarías? La pregunta que hacen, que formulan es específicamente una pelotudez. Decís, o cuando el emblema del periodismo de investigación es Facundo Pastor. Claro, que hace, bueno, que sus investigaciones tienen que ver con la mafia de los remiseros en... Sí, no que, sé, que le tocan el Polvorines. Que claro. Le tocan el odómetro al auto, claro, para que marque más. O, claro. Claro. O el otro día pero vi... mismo botones. Eso, exacto. ¿No? El otro día vi una cámara oculta, un tipo que hacía, un médico matriculado, que hacía certificados a personas para que puedan faltar a su laburo durante 2 días. Cuando le estaba haciendo el certificado, ¿qué te pongo, 48 horas? Entraba con la cámara y denunciaba eso Facundo Pastor. Yo digo, bueno, estamos gastando recursos. Entonces, escúchame, yo prefiero... Si eso es periodismo de investigación, prefiero seguir del lado de los que no son periodistas de investigación y se dedican a otro oficio, a otra parte del periodismo, que es contar. Claro, sí. Y lectura de la realidad. Yo creo que, Facundo Pastor se debería preguntar si es periodista por lo que hace. No, Maxi, que para mí sí lo es. Sí. Sí, qué sé yo, ¿viste? Pero estoy como en el medio de ese trance. Y además, justamente, es esto que estamos charlando. El rol del periodismo en los últimos tiempos se puso muy en tela de juicio. Y entonces también a uno le hace replantearse qué es lo que hace, de qué manera la hace, cuáles son los procedimientos, de qué se trata lo que uno hace. Y me parece que está buenísimo que así sea. En eso de la divulgación, ya estamos cerrando el programa. En un punto también te traje acá, te trajimos acá, porque queríamos hacerte escuchar una banda que nos gusta mucho, y que vamos a aprovechar para cerrar el programa con una canción de esa banda. Yo sé que está hablando, ¿eh? Para mí le gusta el solo, ¿viste? Él es el jugador. A vos también te gusta mucho, escucha, escucha, escucha. No, no. Corrupción, vamos a hacer una denuncia de corrupción. Vamos a cerrar el programa con el tema Dejar de Jugar de Superchería. Ajá. Obviamente el nombre... ¿Me conseguís ese disco? Porque sé que están por tocar ahora... Mira, van a venir el sábado que viene a tocar acá, donde estás sentado vos. Y van a tocar ese mismo sábado a la noche. Porque vos te has cansado de recomendarme esa banda. Viste, y por eso... Yo, más allá de lo que escuché en el programa de ustedes... Para eso te traje acá, para ponerte los auriculares. Lo vamos a hacer en vivo. Esto, le ponemos los auriculares a Maxi. Le estás pasando la posta. Mientras tanto, hasta que le dé play, nuestro querido operador, nos despedimos. Hemos sido José y Hernán de este lado del micrófono. Ricardo se fue... Vaya uno a saber dónde. Del otro lado, Marto Araneda y Etienne Baigorri. Y el compañero... Ciro, que nos sacó al aire. Esto fue Rebeldes Estereotipos. Quédense escuchando Dejar de Jugar de Superchería, que después llega a Patologías Culturales. Chau. Tanto celofán y paredes por derrumbar. Tanto celofán y paredes por derrumbar. Ole, esta no era. Esto es de Ramírez, Tanto Celofán, que también lo teníamos en el disco. Pero vive en otro país, así que ese tema. No se va a dar cuenta. Tanto Celofán, lo retengo. Sí, lo tenés, genial. De Ramírez es una banda también. Formoseños copadísimos. Sí. Pero lo que vamos a poner es este. Escuchograma.